Solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor. Lágrimas brotan de mis ojos. Trato de olvidar mis sufrimientos de amor. Dime si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui. Más tú volverás. Dime, oh, dime, oh, dime, aquí en mis brazos. Es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime si siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Dime, es que pienso que ya te he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime, oh, oh, dime, oh, oh, oh, dime, aquí en mis brazos. AQP Radio con música inolvidable para ti. That's what you are. Unforgettable. Herido por su amor y su cariño. Sufrir, sufrir. Le dije, no me mientas si mentía. Riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando. Así, hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir. por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós. Tan solo diré. La vi después de un año, la otra noche. Lloraba, lloraba. Noté mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera. Qué ganas de decirle que sí. Y entonces sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós. Tan solo diré. La, la, la, la. Acupé Radio. Oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue. Oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue. Oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue. ¿Por qué tu casa tan vacía? Oh, mami. ¿Por qué será la noche y día? Oh mami. Oh mami, dime dónde estás. Oh mami. Di. Oh mami, mami, mami, mami. Después de tanto caminar. Oh mami. Aquí me quiero consolar. Oh mami. Y ser de nuevo. Me fui creyendo poseer, oh, mami, un gran amor más bello, oh, que mami, tú. Oh mami, mami, mami, mami, aquel amor que no duró, oh mami, aquel amor que me dejó, oh mami, vencido vengo a ti, mami. Oh, mami, oh, mami, oh, mami, mami.

ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. La vaca se llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va, qué feliz vive mi soledad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? Desecho baño, vete, estás vacía.

cuánto te quise. Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite AQP Radio con sus dulces melodías. Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta. Estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Nada más, la razón de tu adiós no la supe jamás. Ven a verme, por favor, y si ha sido un error, te lo pido, amor, amor. Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta, estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta, estará así toda la vida, y esperaré. Al entrar hallarás una foto de ti, la guardé en recuerdo de un tiempo. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al buscar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera siento

calle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. A Cooper Radio, el sonido elegante de la música. Que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará? Yeah. Acupe Radio. Entonces aún espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? Muy exigente. Solo en tus brazos puedo ser. Cooper Radio, dulces melodías para ti. Long ago and oh so far away, I fell in love with you before the second show. It's just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, baby, baby, baby, oh baby. I love you, I really do. De alegrías que me hicieron tan feliz. doy mil flores con amor. Acupé Radio. Y en cada flor mi corazón. Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron en homenaje a nuestro amor. Así será toda la vida y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces querida, Dios de la tierra nacida, la enamorada que soñé. El día de los enamorados saliremos abrazados por ahí a pasear. Un día en el futuro ya casados saliremos abrazados, flores lindas yo te voy a regalar. Así será toda la vida y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces querida, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé. Acupe Radio con dulces melodías para ti. Los botones de la blusa que tú usabas y algo confusa desabotonabas y de poco a poco me dejaban ver en medio de todo un poco de ti. Todo es amor y amantes se dan y las ropas todas por el suelo están. Brazos que se abrazan, bocas que murmuran palabras de amor en cuanto se procuran. Llovía afuera y la capa colgada asistía a todo y no decía nada. Y aquella blusa que tú usabas en un rincón cualquiera tranquila esperaba.

Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor Dios creó su calvario con una cruz a cuesta. Y aquel que también por amor entregó su alma entera. Por amor con un beso se calman unos labios que esperan. Por amor una noche cualquiera un amante se entrega. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y en su honor a la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy feliz y seré toda la vida, y mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Y por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. Por amor soy feliz y seré toda la vida, y mientras viva, por amor. Por amor, por amor, por amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Fuiste la mejor cosa que tuve, y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación anochecer la tempestad, dolor. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada. Y adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría que terminó en anochecer.